solo quiero volverte a ver, y tu cuerpo poder tener, el mundo yo recorreré, para poder volverte a ver, hace tiempo te ando buscando, ¿dónde andarás? Quedo hacer si no te tengo, se va muriendo el tiempo, ando buscando ese lugar, ese momento en que tu cuerpo se encuentre con mi cuerpo, dale mami ya no pierdas el tiempo, solo quiero volverte a ver, y tu cuerpo poder tener, el mundo yo recorreré, hacer si no te tengo, se va muriendo el tiempo, ando buscando ese lugar, ese momento en que tu cuerpo se encuentre con mi cuerpo, dale mami ya no pierdas el tiempo, solo quiero volverte a ver.